Se acabó el torneo, pero nosotros seguimos en el Podcast PR. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del Podcast PR, el episodio 148, si no me equivoco. Y pues estamos grabando en esta ocasión dos personas desde la ciudad de Aguascalientes. Murdo, que está aquí a mi lado, y Taker está a unos 500 kilómetros de distancia, y por eso lo vamos a saludar primero. Taker, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenidos todos. Lamentablemente no alcanzaron los viáticos, el clic al anuncio no fue suficiente, entonces yo no pude hacer el viaje a la ciudad de Aguascalientes. Eso y que mi mamá no me dio permiso también, ¿no? Eso fue más importante. Y también aquí Murdock. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hermandad de Caxista. Pues se acabó el torneo, tan. Y pues a seguir ya planeando en el que sigue. Pero pues al menos con la satisfacción de nuevo del objetivo cumplido. Pues sí, ya. Pues sí. Y bueno, si escucharon la canción de entrada algo cursi, es culpa de Taker, que se la quiere dedicar a una centella por ahí. Entonces, digamos que conocí el fútbol femenil, conocí a las centellas del Necaxa y conocí a la capitana Cintia Rodríguez. Y dejémoslo así. Número 3, capitán del equipo, sí. Muy bien. Creo que me enamoré, muchachos. A partir de ahora este programa va a ser de amor. Okay. Ya no seré el patán que he sido toda mi vida. Vaya. Vamos primero al partido contra el Guadalajara y pues ahorita también hablamos un poco de la femenil, ¿no? ¿Saben qué es grave, compadres? Que ya no me acuerdo cuál es el segundo nombre del portero de Necaxa. Ok, vamos. Hagamos el recuento del partido anterior. Ok, Necaxa llegó al Estadio Victoria sin esperanza alguna de liguilla porque horas antes había jugado ya Tigres y había ganado en su visita al Querétaro, ¿verdad? Entonces eso eliminaba a Necaxa de toda esperanza. Pero bueno, Necaxa iba por un cierre pues digno, importante, y enfrentaba al Guadalajara, que también buscaba mejorar su posición en la liguilla, ¿no? Al final fue un empate, pero Taker, ¿cómo lo viste tú? Bueno, parece que fue un partido malito, ¿no? O sea, puede sonar extraño esto que voy a decir, pero fue un partido con llegadas, ambos equipos tuvieron oportunidades de gol, pero el partido fue malito. Les decía yo hace unos minutos, me dio la impresión como que los dos equipos estaban jugando en cámara lenta, ¿no? Entonces, pese a que hubo llegadas y hubo buenas intervenciones de los porteros, en especial me parece de Marcelo, que fue más exigido, me parece que el partido fue malo, fue aburrido. Para mí fue un partido aburrido. También es extraño que, Marcelo fue más exigido que Cota, aunque en realidad Necaxa tuvo más oportunidades de gol, nada más que los remates de Necaxa fueron entre lo triste y lo patético, ¿no? Tristemente siempre llegó Isijara, en alguna ocasión llegó Michel García a rematar, entonces no hubo real peligro, pese a que Necaxa generó algunas, no hubo real peligro. Por ahí hay un mano a mano que se pierde Maxi, al final creo que hay otro de Espíndola, pero en términos generales, y pese a que hubo llegadas en las porterías, el partido fue malo. Lo de la liguilla que dices, Alex, pues no era el objetivo, y se necesitaba realmente un milagro. Entonces, creo que todos sabíamos que no se iba a calificar. Y bueno, el hacer oficial esto se dio incluso antes de que Necaxa saltara al terreno de juego. Pues ya fue un partido en donde quizás Chivas, ¿no?, aspiraba a mantener su posición en la tabla. Y yo creo que fue más por la presencia, bueno, el ambiente en el estadio. Pues creo que quizás eso hizo que más o menos buscaran el arco rival. Pero en mi caso fue emocionante. Yo sí me emocioné por las atajadas de Barovero, ¿no? Que fueron, o sea, son de esas que celebras como goles. Ese mano a mano que tuvo, en el cual salió del arco para enfrentarse al delantero de Chivas y se la saca con el pie. Creo que fue la jugada del partido. Nos hizo, bueno, a mí me paro de pie y le aplaudí. Cálmate, Pietro Santé. No, sí, en verdad se levantó y se quería ir a la cancha, Murdoch, en ese momento. ¿Quería ir a abrazarlo? Sí, yo dije, ya apaguen y vámonos, ya, se acabó esto. Y a final de cuentas, pues, creo que también Necaxa padeció un poco en el ataque, en la ausencia de, no sé si de su titular, porque a Maxi Barreiro todavía se le notó, ya estuvo mejor el juego quizás, sí. O su actuación personal que lo de Puebla, pero de todas maneras, pues no fue suficiente. Creo que también Isijara, pues, se pierde un par ahí en el área, y bueno, pues no deja de ser Isijara. Quizás lo hubiera tomado algún otro y hubiera sido la historia muy distinta, ¿no? Todavía Puch tuvo al final la de la victoria y simplemente no supo darle dirección a ese espero que estrella en cota. Maxi también tuvo una, ¿no? Me parece. Maxi también tuvo una. Sí. Y Isijara es el jugador más constante, lo decíamos ayer, del Necaxa. Todo mal. Los 17 mal, fechas, sí. Mal. Entonces. Es el jugador más regular del torneo, sí, Alex, tienes razón. Sí, no. Y pues Iturra se fue con su amarilla de siempre. Pero en 8 general. En el torneo. Sí. Pero en general yo creo que el partido se prestó mucho a eso, ¿no? A un equipo que ya estaba fuera contra un equipo que realmente pues ya adentro ya trató de simplemente jugar para mejorar un poco la posición y no, pues no exponer a sus figuras, ¿no? A mí, en lo personal, me hubiera gustado ver a Riolfo, que estuvo convocado, porque si ya estás, o sea, si ya no tienes nada en juego, pues a lo mejor atacas un poco más, ¿no? O le das chance a Riolfo, que nunca le diste chance en los cambios, ¿no? Al final de cuentas no es así, mete a los mismos, a Severo Mesa, a quién más, a Macachen y a Espíndola. Y a Espíndola, sí. Y ya, o sea, realmente a mí me hubiera gustado ver un Necaxa un poco más ofensivo de lo que se notó, bueno, los chispazos que tuvo. Y finalmente no es así. Pero bueno, es un punto que finalmente funciona para las aspiraciones del próximo año. Y pues con eso se cierra el torneo. Me parece que bien, porque al final de cuentas es enracharse 4 partidos sin perder. Entonces, de cierta manera es bueno eso, ¿no? Que se va sin perder ya el Necaxa y con cierto ritmo. Y pues bien, y despidieron en ese mismo instante, también estábamos despidiendo, cuando íbamos a la conferencia de prensa, estábamos despidiendo a Jaguares, porque lo sí. Estaban poniendo en la pantalla, entonces nos quedamos a verlo un rato, y Jaguares también ya dijo adiós. Bueno, pues fue un torneo muy duro, ¿no?, para nosotros, por todo lo difícil que fue este clausura al principio, y luego que se quedó casi a penúltimo lugar, estábamos rozando ya otra vez los problemas porcentuales y demás, ¿no? Pero bueno, al final se saca bien el torneo, ¿no? Como dices, pues es clave el cierre, ¿no? En esto de no haber quedado tan abajo en la tabla general, ¿no? Estamos hablando nada más de 10 puntos de los últimos 12 disputados, entonces, pues quien me diga que no es un buen cierre de torneo, pues no le acepto ese argumento. Y sí, o sea, el funcionamiento fue de regular a malo, la verdad. Pero estadísticamente, pues termina siendo un buen torneo, 21 puntos, ¿no? Entonces, me parece que Necaxa cierra bien, sumando 7 puntos para la porcentual del año que entra, ¿no? Entonces, podríamos decir que nos faltan 33 para llegar al ideal de 40. Y bueno, eso siempre va a ser importante. Afianzarse en primera, el objetivo, y pues Necaxa dio el primer paso con la permanencia y con los puntos que sumó de más, ¿no? Lo que mencionas de Riolfo, quizás sí hubiera estado bien que hubiera jugado algunos minutos. Realmente, pues Necaxa ya no se jugaba nada. Insisto, en ataque, pese a que generó, pues no hubo mayor peligro. Entonces, no hubiera estado mal quizá ver al uruguayo, que en lo personal, yo creo, pese a aquellos tres goles que metió en Copa y que todo el mundo lo quiere poner en un altar por eso, me parece que no dio el ancho desde su llegada. De hecho, cuando llega el torneo pasado, llega como titular y pierde el puesto. Pero al margen de eso, me parece que este era el partido para darle minutos, ¿no? O sea, la semana pasada en Puebla vimos al Perrito Sánchez, que entró de cambio sorpresivamente. Tuvo sus minutos en Primera División. Quizá no hubiera estado mal darle sus primeros minutos del torneo y únicos, desde luego, a Diego Riolfo en este partido. Sí, quizás en eso, en cuanto a la buena onda, pues tal vez, pero quizás eso, o sea, incluso los cambios, me parece que, excepto a la modificación que hace en defensa por defensa con McKeachin, por la lesión, no sé, que se sintió malito este Mario de Luna, que también fue una lástima porque hubiera sumado creo que todos los minutos, ¿no? Del sí, torneo. De hecho, durante la transmisión, Anselmo Alonso, entre el mar de noterías que dijo, sí, por ahí mencionó eso de Mario de Luna, que había jugado todos los partidos completos desde el inicio, desde el regreso de Necaxa a Primera División, pasado completo todos los minutos, y entonces estuvo cerca de completar los 34 y 4 de los 38 partidos que jugó Necaxa en su regreso a Primera División. Estuvo muy cerca de completarlos. Sí, lástima por eso, pero lo que decía es, excepto de ese cambio que tuvo que hacer, me parece que los cambios de Sosa fueron a la ofensiva, ¿no? O sea, creo que por ahí modificó para poder seguir atacando. Digo, ya lo de Severo me parece engañoso porque sí se quedó en esa zona haciendo relevo con Bekeles. O sea, no se tiró de a tiro a la defensa, ¿no? Y estuvo cerca. O sea, yo creo que Sosa sí pensaba en quizás llevarse los tres puntos en casa. Y creo que lo de Riolfo, pues a pesar de que hubiera sido buena onda, pues su falta de actividad y eso, tal vez te hubiera alejado un poco más de la posibilidad de concretar la victoria. Digo, es un albur, pero creo que es quizás lo que pasó por la cabeza de Poncho. A favor de Riolfo, podemos decir que, pese a que no ha tenido actividad, es de los jugadores que hacen grupo, ¿no? Sí. Constantemente está tuiteando, poniendo fotos que denotan que hay unión de grupo o de él con sus compañeros, ¿no? Contrario a otros que se pusieron de alegres con el micrófono, ¿no? Por ejemplo. Y que ya pues, lo borraron porque ya... No, es que está lesionado. Está lesionado, pero yo creo que ya, o sea, ya va a decir adiós al equipo. El último balón que tocó con el Caxa lo mandó al fondo de las redes. Pues sí, así se despidió, eso sí. Se despidió con un golazo que celebró él solo, ¿no? Porque nadie va a celebrar con él. Pero bueno, yo no quiero hablar de ese tipo. Oye, de lo de Mario de Luna, te decía, completó, bueno, había completado los 37 partidos de Necaxa en el regreso, son 21 del pasado y los 16 que iban de este, ¿no? En este volvió a salir como titular, entonces hubiera completado los 38. Pero al margen de eso, el partido contra Chivas fue el partido 50 de manera consecutiva de Mario de Luna. Es decir, los últimos 50 partidos oficiales de Necaxa en Liga los ha jugado Mario de Luna. Sí. La racha más larga del plantel actual. Y es quizás el lo que decíamos de Ishihara, creo que ellos dos, ¿no? Quizás son los jugadores más regulares de Necaxa, uno para bien, el otro para mal. Sí. Pero sí, o sea, lo de Mario de Luna es importante, ¿no? Cómo se ha mantenido ahí en un buen nivel en general. Tuvo sus malos partidos, creo que este en particular también le costó trabajo. Ahí en duelo entre Alan Pulido y Orbelín, lo comentaba Alex, estuvieron volviendo locos tanto a Marcos González como a Mario de Luna. Por ahí se les colaron en un par de ocasiones, pues tuvieron que dejar todo en manos de San Marcelo. Como no me acuerdo el segundo nombre, pero bueno, Marcelo sí me acuerdo. Mira, te digo rápidamente, Mario Luna ha jugado los últimos 50 partidos que ha disputado Necaxa. Después de él viene Marcelo Barovero, que ha jugado los últimos 38. Él sí, salvo los minutos que faltaron en Monterrey, pues también jugó los 38 del año futbolístico. Son los únicos jugadores del plantel que jugaron todos los partidos de los dos torneos, ¿no? Ninguno los jugó todos completos, porque a Marcelo le faltaron, te acordarás, 45 minutos contra Monterrey, el torneo pasado, que sale de cambio al medio tiempo. Y después de ellos dos, que son para bien, como dijiste, viene el que es para mal, como también bien dijiste, Jesús Ishihara, con 28 partidos consecutivos jugando. aunque Jesús Ijara sí ha entrado de cambio y se ha salido de cambio, ¿no? Desde luego. Sí. Números, al final de cuentas, te decía yo al inicio de la temporada, esperaba un Necaxa que quedara en la posición 10, 11, pues fue poquito menos, ¿eh? O sea, a final de cuentas la cosecha de puntos no es mala para Necaxa, lo mencionaba también Alfonso Sosa en la rueda de prensa, que si al principio del año, que hace un año nos decían que Necaxa iba a ser 47 puntos, lo firmábamos con los ojos cerrados, considerando pues 26 del primero y 21 de este, me parece una buena cosecha y sí, más o menos cerca de lo esperado. Quizás lo que no esperábamos eran las formas en que se iba a dar, y decía de lo de las posibilidades de liguilla, pues que, o sea, en realidad que estas no eran reales para este torneo, que quizás si se hubieran enrachado hace 5 jornadas, pues hubieran sin duda entrado, ¿no? Pero bueno, las formas quizás fueron las que mermaron el ambiente para Poncho Sosa y para Necaxa. Pero al final de cuentas el resultado es positivo en cuanto a la cosecha de puntos, ¿no? Quizás la diferencia de goles es la que me llama un poco de la atención, pero bueno, al final de cuentas se logra la permanencia, se queda en un lugar 12 de la tabla de 18, pues no me parece tan malo, digo, considerando que aunque le falta un partido entre Pumas y Puebla, pues se pelean allá abajo, ¿no? Pero están en la zona más baja de la tabla. O sea, son los últimos dos los que se enfrentan y decía Sosa, ¿no? Que al final de cuentas el quedar por encima de planteles como León, Veracruz mismo, o Querétaro, o Pumas, sobre todo Pumas, creo que pues es importante, ¿no? Te quedas a la par con Cruz Azul por diferencia de goles, ¿no? Pues estás abajo, ¿no? Digo, toda Pumas puede subir, ¿no? Pero necesita ganar arriba de 2-0, 3-0. ¿No? Contra Puebla. Creo, ajá. Entonces, bueno, eso da igual, digo, es te quedas igual con ellos, con Cruz Azul y con Pumas. Pero pues no, o sea, independientemente de eso, yo creo que lo más importante es la cuestión de los puntos, que realmente Sosa pues hizo las cosas bien, a pesar de las formas, porque ahorita yo creo que no existían formas, era salvarse como sea, y ya, lo logra, y ahora, bueno, dijo que iban a descansar, a ver qué sucedía con él, su futuro, porque es incierto, y pues nada, también hay que ver ciertos jugadores, porque por ejemplo Bekeles no tiene contrato, tendrá que renovarse, creo yo, y salidas, ¿no? Esperemos que no es por nada, pero Ijara tiene oportunidades en Toluca y en Chivas, entonces se puede ir a probar, ¿no? Por favor. Sí, hay que ver quién se va a ir, quién se va a quedar, desde luego, ¿no? Pero ahora, lo de Sosa, a mí me parece que se va a quedar. Yo, de las últimas dos jornadas, después del triunfo en Veracruz contra Morelia, yo que ya dudaba de su continuidad, me parece que se va a quedar. Y me lo confirma quizá el francotirador, que dijo que tiene las horas contadas. Entonces, si el francotirador dice que se va, me parece que se va a quedar, ¿no? Oye, les iba a preguntar, ¿se acuerdan cuando estábamos en el ascenso que la gente criticaba mucho al Ojero, que porque desaparecían los momentos importantes y tal y tal? Sí. Ya va, sé por dónde vas. ¿Por dónde voy, compadre? ¡Puch! ¿Alguien vio a Edson Puch en alguno de los 10 partidos que se jugó en ambos torneos contra los equipos, entre comillas, grandes del fútbol mexicano? Contra América anotó, creo, ¿no? El penal. O no sé si fue así, 1-1, ¿no? Quedaron en el Victoria. Ajá, pero después falló un gol hecho, ¿no? Ajá, el 2-1, el triunfo. Ajá. Contra Pumas anotó, contra Pumas quizá en el Victoria sí, fíjate, pero sí. ¿Alguien lo vio en los partidos contra Chivas? Salvo que se hizo expulsar en el OmniLife. ¿Alguien lo vio contra Cruz Azul y alguien lo vio en la liguilla contra América? Me parece que Puch rindió más en este cierre de torneo, el cierre de torneo de este torneo que del pasado. Eso sí me pero, queda claro. A ver, pero ok, la anotas a Veracruz, la anotas a Morelia y la anotas a Puebla. Y luego, bueno. o sea, le anotas a los, digamos, débiles, entre comillas también, y contra los otros desapareces, ¿no? Bueno, pues para ver el nivel, o sea, para que entendamos más o menos el nivel en que anda la liga, en que anda nuestro jugador estrella también, ¿no? O sea, nuestro jugador estrella es el portero, compadre. Sí, exacto. O sea, o al menos este torneo. Claro. El anterior me parece que sí, indudablemente fue Edson Puch, pero este me parece que es Marcelo Barovero, ¿no? Mira, en este partido en particular yo lo vi participativo, de repente como que se desesperaba porque agarraba el balón, alzaba la cara y no veía. Es que sí, eso yo lo noté desde Puebla incluso. O sea, hay veces me van a decir, ay, es que tú no lo quieres. Sí, yo no lo quiero, pero eso sí, o sea, nunca he negado lo que aporta, y eso que dices de que es participativo, incluso contra Morelia, había veces que la agarraba y como que voltea y se desespera porque nadie se le mueve alrededor, ¿no? Ahora, ¿por qué no se le mueven? Quizá porque también luego se le mueven y no la suelta el señor, ¿no? Sí, sí, le cuesta trabajo deshacerse de la pelota fácil, ¿no? Siempre busca así como, no sé si es cualidad o es negativo, pero como que siempre busca hacer una clave cuando la toma, ¿no? Entonces, la jugada fácil de toca y mueve no lo practica, es agarra y entonces trata de construir en donde esté en el campo, ¿no? A veces eso sí creo que le pasa a Puch. Ok. Pero sí, le falta, o sea, el chiste era que definiera y definiendo esa de último minuto, pues hubiera sido muy distinto todo el panorama, ¿no? Ahora, es esta que dices y la de América que recordaba Alex, ¿no? Bueno, el día que recordaba Alex contra América. Esa fue peor todavía, yo creo, la de la América. Porque esta, pues como sea, a lo mejor tenía un ángulo un poco más cerrado, pero la de la América ya estaba ahí, o sea, no sé, pero... Bueno, ahora, el balance general, sin duda, me parece que lo mejor de Necaxa en el año futbolístico son Puch, Barovero, y por ahí están un pasito detrás de ellos, me parece que Marcos González, Mario de Luna, Turra, ¿no? Yo pondría Iturra, sí, también, todavía un pasito atrás a Iturra y a Brian Beckles. Sí, más o menos en ese ranking, aunque Marcelo va de calle sí. Por arriba de cualquiera. ¿Crees que sí, de calle por arriba de Puch? Sí. O sea, Marcelo fue mucho más efectivo. Marcelo, sobre todo en este cierre de torneo, o sea, nos sacó las papas, pero cada 8 días. Entonces estamos de acuerdo en que son Marcelo, Puch, Mario, Marcos, Iturra y Bekeles. Sí, quizás. ¿O a quién quitan y a quién ponen? Al Pipe yo pondría. Digo, el Pipe porque se perdió también este cierre de torneo. Se perdió cuántos partidos. Pero además, sí, eso. Y aparte había tenido una baja de juego, ¿no? Sí, pero por ejemplo ayer, o sea, sí se extrañó un poco porque, o al menos así yo lo vi, porque era el único, o es el único del equipo que se atreve a pegarle de media distancia. Ajá. No había otro que le pegara de media distancia. Salvo Puch, nadie más le pega. Hay veces que es desesperante que la pasen alrededor del área y nadie le pega, ¿no? Así como es desesperante que a balón parado van a rematar Marcos, Mario, el mismo Brian, y nunca meten el maldito balón al área, ¿no? Entonces sí, en eso estoy de acuerdo. Lo de Gallegos, el último partido que jugó fue la jornada 12. Se perdió la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, y se perdió también el pendiente contra América. Es decir, se perdió los últimos 6 partidos del equipo. Pues el último tercio de torneo. Sí, el tercio. Pues ahí está. Pues si ya no hay más que agregar, pues nos despedimos ya del torneo, ya no va a haber más juegos. Ya se acabó la cortinilla del siguiente juego, ya no va a estar. Oye, otra cosa, al Güero Díaz, ¿en qué lugar del ranking lo vamos a poner? El Güero Díaz. Hubo otros peores que el Güero Díaz. Está en segundo, ¿no? Después de Riolfo y de el perrito que no jugaron. El perrito. Y el joven Diego Hernández que jugó solo un partido y que lo hizo de buena manera, me parece. Sí. ¿No, sabes güero... que con quién está también? Con Chávez. Oh, no, bueno, Chávez. ¿O ese sí juega en otra liga? Sí, no. Oye, no sé, Díaz yo creo que ya está reportando en Coapa. De todas maneras, sí, ya están eliminados. Parece que Díaz ya se va a ir, ¿no? Pues sí, yo creo. Se debe haber quedado a cerrar la feria nomás. Ahorita podemos caer en las especulaciones. Por ejemplo, yo creo que Spindola tampoco se va a quedar en el equipo. Sí, Chávez, llegar algo mejor, ¿no? Sí, Chávez no habría razón para que se mantuviera. Aunque hace un par de programas en Casa de los Rayos, Arturo Reyes dijo que veía difícil que saliera porque está haciendo todo el proceso de casa, entonces no sé exactamente a qué se refería, pero me preocupa que sea difícil que salga, ¿no? Pero, bueno. Tal vez, pero digo, es que hay que balancear la nómina, yo también lo veo así, o sea, uh-huh. Si tienes un Marcelo, pues, o un Puch, pues tienes que tener a alguien que te solviente la nómina y esté en la parte baja, ¿no? También. Claro. Ya, pero no quiero ser ofensivo, pero pues lo veo así. Pues sí. Pues ya, si no tienen más que agregar. Y bueno, estamos aquí en Aguascalientes todavía. Y si creían que no había todavía más sorpresas en el podcast, ya corrimos a Taker. Y tenemos pues el honor de un invitado que ya ha estado con nosotros, Arturo Reyes, pues ya aquí con nosotros, que nos va a comentar sobre el partido de sus dos amores, ¿verdad? Sí, no, al contrario, Alex, Murdoch, el honor es es todo mío, la verdad es que siempre es un placer. He andado perdidón estas últimas dos semanas por temas de la futura paternidad, por temas de trabajo y demás, no ha habido tiempo de sentarnos a escribir. Le pido una disculpa de antemano porque si sí hay gente que me ha mandado ahí algunos mensajes y correo preguntando si está todo bien, ¿no? Si sigo vivo para reportarme. Pero un gusto estar aquí en estos viajes en el tiempo del podcast PR, ¿no? Que viajamos del plano futuro, presente al pasado y demás. ¿No? Saludos a Taker, donde quiera que esté, se la perdió, porque además estamos echando birria, ¿no? Como debe de ser. Lo que no pudimos hacer en el juego, que es echar birria, bueno, pues, por lo menos. Había que desquitar, pero un gusto estar con ustedes, como siempre, que se da la oportunidad. Sí, ya además está siendo tradición, ya cuántas apariciones llevamos en el podcast, y esperamos que sigan siendo y sean más, ¿no? De entrada, pues, también felicidades a que aprovechamos por la paternidad. Sí, la futura ya, sí, sí. Que ya mero, ¿no? Ya ¿cuánto falta? Pues para la jornada 1 del Apertura 2017, ya tendrá unas 3 semanas de nacido, imagínense, ¿no? Para mediados, finales de junio, esperamos al heredero Reyes. Pues sí, esperamos entonces traiga banquete bajo el brazo. Exacto, ¿verdad? No torta, porque somos de buen comer nosotros. Ya nos llega un campeonato, ya sea para Necaxa, esperemos, o ya en su defecto a las Chivas, ¿no? No, que sea. Él le vaya al Necaxa, ya lo hablamos seguramente, ¿no? Entonces, que sea una torta buena para todos, ya veremos para quién terminó siendo. Muy bien, y hablando de Chivas, ¿qué onda ayer? ¿Cómo estaba el corazón? ¿Sí dividido o ya...? Sí, la verdad es que... Sí, dividido. Se vuelve un tema muy complejo, ¿no? Lo he dicho yo varias veces. Hay quien no lo cree, de que somos una especie rara, atípica, porque sí no es lo común, ¿no? ¿No? O sea, nadie quiere dos playeras. La realidad es que depende mucho de las circunstancias. Sí estaba dividido, pero dividido bien, porque ya no había riesgo para nadie, ¿no? O sea, se dio la combinación de resultados que dejaba Chivas arriba, ¿no? O sea, Chivas, bueno, ya está la liguilla ahorita definida, pero va a ser cuarto lugar en el peor de los casos, o sea, va a cerrar en casa la primera ronda por lo menos, y Necaxa ya llegaba salvado y sin posibilidades de calificar. O sea, las circunstancias ayudaron mucho a que fuera un juego mucho más disfrutable, porque por ejemplo, el de Guadalajara, le hicimos el viaje con la familia, ese sí lo sufrí mucho, o sea, porque festejé el gol de Fernando Mesa muy discreto, porque en teoría iba yo con la parcialidad del Guadalajara, ¿no? Festejo el gol de Alan Pulido, pero no lo festejo tan contento tampoco. O sea, terminé, yo le dije a mi esposa y a mis papás incluso ese día, no vuelvo a ver por gusto un Chivas de casa. O sea, que sean los que me toca trabajar. Y la Roja de Puch. Sí, además la Roja de Puch, el tema de la calificación, o sea, de que si Necaxa no perdía, calificaba. Bueno, terminé yo con la chamarra de las Chivas y aplaudiéndole a Necaxa al final del juego, o sea... No, ya entendí que por gusto nunca vuelvo a ver un Chivas de casa. Veré los que haya que trabajar, ¿no? Pero bueno, por lo menos no en un estadio. Sí, me acuerdo hace un año cuando conocíamos cómo iba a estar el calendario, ¿no? Para el ansiado regreso de Necaxa Primera. Y ver que la última fecha era contra Chivas. Tanto tú como tu hermano era así de... No quiero ver cómo va a estar eso si vamos a estar peleando el descenso con el juego ante Chivas, ¿no? Afortunadamente no se llegó a esas circunstancias y digo, tanto en el primer torneo, ya para cuando llegamos contra Chivas, ya estaba mucho más tranquila la situación por la suma de puntos. Y ahora, pues ya estaba el objetivo cumplido y entonces ya no había ningún más que disfrutar. Sí, el partido. Tal cual, ¿no? Yo le decía a Taker desde el torneo pasado y se los platiqué a ustedes también, creo. Y yo, si en mis manos está, los 6 puntos son de Necaxa, porque entiendo que le sirven más a Necaxa, entiendo que tienen más relevancia. Si hubiera llegado el escenario de jugarse la categoría en esta jornada, pues sí, mi corazón se hubiera decantado por Necaxa, sin duda, ¿no? O sea, con todo y que el abuelo venga a jalarme las patas en la noche por andar de hocicón traicionando las raíces, pero en el entendido no. Es como aquella vez que Alex estaba más al pendiente de los Raiders que del juego de Necaxa. Oye, por favor, digo, el juego de Necaxa no deja de ser un juego de temporada regular y el otro partido era un partido de playoff, de postemporada, de que hace mucho no se jugaba. O sea, no es el juego en sí también. Hay que analizar de pronto las circunstancias y lo que hay en juego y lo que hay detrás, ¿no? O sea, entonces, pues en ese sentido, sí, si hubiera sido un escenario de jugarse el descenso, sin duda mi corazón hubiera apoyado a Necaxa, por supuesto. O que las Chivas hubieran continuado con sus problemas y peleando también el descenso, ¿no? Ese es el escenario, me mato mejor. ¿Para qué? No, o sea, ¿para qué llegó ese juego? ¿Qué necesidad de sufrir eso, no? Que los tres puntos sean los que van a marcar la diferencia para cualquiera de los dos, pues no voy, ¿no? Hay que acordarnos que las Chivas le den mucho a Dorados, ¿no? También. O sea, en esa de donde descendió Dorados. Y a UDG también, a los dos, sí. Fue una combinación ahí con ambos. Pero bueno, ya fue. Eso. Y ahora, ¿qué tal el partido? Porque hay mucha gente y veo muchos comentarios que Necaxa, ¿cómo era el encabezado? Necaxa y Chivas aburren en el... Aburren en Aguascalientes, lo pusieron ahí en una página. Ahí ya puedo entender dónde. Yo no me aburrí, te dije que también le pareció un partido muy, muy aburrido. Pero nosotros yo creo que la pasamos distinto. El primer tiempo no fue, o sea, fue malo realmente. Pero el segundo no, la verdad es que estuvo muy entretenido. Muchas llegadas en los lados. Sí. A mí me parece, yo creo que esas de la página a lo mejor solo vieron medio tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor ese fue el error. Pero no, a mí me pareció, el primer tiempo es de Chivas, ¿no? O sea, no 100%, pero Barbero por ahí tiene un par de atajadas importantes. Jota tuvo muchos saques de meta, pero no tanto peligro. O sea, Necaxa sí tenía... Bueno, de entrada salió en el entendido de no vamos a calificar, pues vamos a divertirnos, ¿no? O sea, ya sin presión, sin nada en juego, sin una obligación, porque en teoría Necaxa salía como víctima, ¿no? Pues salieron a divertirse, a sorprender a todos. La verdad es que empiezan los hubieras, ¿no? O sea, a lo mejor sí estaríamos en liguilla si hubiéramos jugado como en el juego contra Chivas, pero bueno, ya meternos en terrenos mucho más complejos. A mí me pareció un muy buen partido, sí. El segundo tiempo, el atajadón que le hace Cota a Michel, sí. Si la de Espíndola le hubiera caído a cualquier otro, seguro hubiera terminado el gol, ¿no? Espíndola se vio muy tronco y además parece que está comiendo los tacos con copia, como yo, ¿no? O sea, porque sí se vio más... Le dio el problema de Jairo González. Yo no sé si le está metiendo mucho, si le metió mucho al carbohidrato o si le metió mucho al gimnasio. Ajá, porque lo vi pues más inflado, más tosco, más fuerte, más tanque, pero pues eso te resta agilidad, evidentemente, y por eso termina por no meter esa. Y Cota, bueno, lo que le ha de haber dolido el estómago de ese balonazo, ¿no? O sea, pero la verdad es que a mí me pareció un muy buen juego, con mucha disposición de ambos, bien jugado, se brindaron físicamente, o sea, también eso hay que verlo. Al ritmo que estaban jugando, era imposible que jugaran todo el partido. Los dos corrieron como locos. Chivas viene para abajo, ya lo venía diciendo Taker desde hace algunos podcasts, viene para abajo y además es un hospital. Entonces, pues hay que ver que Chivas está jugando sin Pizarro, sin Saldívar, sin Cisneros, sin el Cone Brizuela, que son cuatro. Cisneros no tanto, pero los otros tres eran titulares, inamovibles, ¿no? Y a Chivas, de hecho, lo que más le ha dolido últimamente es la contundencia. Sí genera, pero le falta el matón que tenía en Saldívar. Y Pulido, como no tiene quien le genere juego, bueno, Pulido llegó a bajar al área de Chivas un par de veces para sacar un balón. Yo creo que Chivas pierde mucho con los cambios. Además, a mí Carlos Fierro creo que estaba dando un muy buen juego. A mí me extrañó, salvo que lo hubiera pedido Fierro el cambio. Ya estaba pensando en Liguilla, ¿no? Igual yo creo que seguramente también aguardar un poquito, sí, porque todos estamos monitoreando la jornada, ¿no? Entonces se ha de ver. Sí, yo también creo que a Orbelín lo saca por eso. De Orbelín no lo entiendo de otra manera. O sea, Orbelín fue... Bueno, Orbelín se pierde dos en el primer tiempo. Sí, también. Increíbles, ¿eh? Lo que decíamos, también, una que le saca Bekeles y otra... El mano a mano con Barovero, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí. Piensa en Liguilla, los guarda, los dosifica, entiende que los necesita, ¿no? Hablando específicamente de Fierro y de Orbelín. Y ahí pierde mucha presencia, me parece, Chivas. Y Alfonso Sosa lo sabe aquilatar. Yo sigo tratando de hacer memoria y no, los cambios. Ayer, los tiempos, ¿verdad? Pero vaya. Hace un cambio defensivo, pero por lesión, o sea, lo que nunca, o sea, Sosa nunca hace cambios defensivos por táctica, siempre los hace en estas circunstancias. Una pena que Mario de Luna no pueda completar todos los minutos del torneo, ¿no? Sí. Se quedó a media hora, un poquito menos de... Sí, fue muy malo eso. Una pena, y ojalá esté bien, tiene tiempo para recuperarse, sí, al fin de cuentas, pero una pena que no haya podido completar todos los minutos. Maquiachi muy bien, o sea, ese préstamo habría que replantearse la renovación, sí, siempre que jugó lo hizo de maravilla. O sea, yo no lo vi que quedara mal, no lo vi perder un balón, no lo vi nunca ser inseguro, ni mucho menos. Y después de la salida de Fernando Mesa, pues se necesita un central en la banca también de esta calidad. Sí. Sí, que también habrá que verlo ya cuando pretemporada es diferente, ¿no? Ya como llegó ahorita. De bateador emergente. Así es. Y dejando a un lado al amigo Chávez, ¿no? Sí, sin duda. Que Chávez se regrese a Copa, ¿no? En el entendido de que la Copa. Pues empieza, le sube uno. Oye, pero de lo que hizo Chávez, mejor darle oportunidad a los chavos. También. Sí, a lo que vienes trabajando desde atrás. Ahora, se va a poner interesante porque la Copa en teoría ya va a tener una rayita más de importancia, ¿no? O sea, nadie queríamos saber nada de otra cosa que no fuera salvar la categoría. Sí. Ya salvada la categoría, vendrá, oye, Chato, si Veracruz fue campeón de Copa contra nosotros justamente. Y Monarca. Si Querétaro fue campeón de Copa ganándole a Chivas hace 6 meses, o sea, pensar tal vez no en ganarla, pero sí ya en competir de una manera mucho más seria, ¿no? O sea, porque vendrán las exigencias de ahora sí calificar, de ahora sí ser protagonista en Copa, de jugar tal vez de una manera un poco más vistosa, o sea, cambia la dinámica. Y ayer yo creo que vimos un esbozo de lo que pudiera hacer Necaxa con Sosa, si se quedara Luis Alfonso Sosa, para el siguiente año. Ahora, hablando de eso, por ejemplo, tú que estás cubriendo la puente, estás ahí cerca del equipo en la semana a semana. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Sosa se queda? ¿Se va? Todo parece indicar que se queda. Lo han venido ustedes hablando durante semanas en el podcast. No hay razones tangibles, ¿no? Palpables para echarlo, ¿no? Incluso bromeamos de que podría demandar por despido injustificado, ¿no? Porque él va a decir, oye, pero aquí están los puntos. Necaxa, hay que recordar, ya lo veíamos en el portal la semana pasada y hoy lo reafirmamos. O sea, termina siendo el segundo mejor recién ascendido en la historia, solo debajo de León. León hizo 49 puntos, Necaxa se va con 47 esta temporada. O sea, una cantidad bastante buena. Los cómos a lo mejor no han sido los ideales, sí puede ser, pero este no era un año de cómos, era un año de qué. Y se consigue el objetivo con creces, con sin problemas, con autoridad. 10 de la porcentual, y lo hablábamos ahorita, o sea, me parece que Sosa, después de haber logrado el objetivo de él mismo exorcizar sus demonios, me parece que, porque además, si llega alguien más hay que empezar de cero, también, ¿no? O sea, entonces, armar el equipo. Sí, todo, porque él a lo mejor no va a querer gallegos, oye, lo acabo de renovar hasta el 2020, pues préstalo, porque yo no lo quiero, ¿no? O sea, entonces, se merece Sosa, me parece, porque creo que ha demostrado que es buen técnico, o sea, la UDG lo desciende en la última jornada, lo asciende en un año, a Necaxa lo asciende en 6 meses, lo hace mantener la categoría, o sea, pareciera que merece la oportunidad de jugar sin tanta presión. Lo decíamos ahorita que degustábamos la birra, o sea, hoy los puntos valen un poquito más, porque no estás promediando 6 torneos, pero no vas 1-1 con partidos y cociente, o sea, este segundo año es muy particular, porque los empates son más valiosos. Porque ya cuando son 6 torneos de promedio, ya no valen, o sea, prácticamente ya no valen. Ahorita siguen teniendo mucha valía y se puede dar el lujo de experimentar y arriesgar un poco más estando ahí en el 10 de la tabla general. Yo creo que se va a quedar. Yo hablaba del ideal, de que a lo mejor sería buen momento para dejar la relación en los mejores términos, pero si hace 10 puntos de los últimos 12, si termina medio arañando la liguilla y demás, o sea, no me parece mal ni me sorprendería que se quedara por lo menos un torneo más. Como que tuvo que, o sea, cuando tuvo que hacerlo, lo hizo, ¿no? O sea, ese partido contra Veracruz es el que es la diferencia, ¿no? Sí. O sea, si otra cosa hubiera pasado, si hubiera perdido ese partido, yo creo que lo hubiéramos visto incluso con veladoras. Con veladoras. Sí, ya. Pero lo logra, ¿no? Y creo como que eso es lo que ha definido al Necaxa de Poncho Sosa. Sí. No es un equipo espectacular, pero cuando tiene que hacer algo lo cumple, ¿no? Va y lo hace. Feo, de mala gana, no sé si mala gana, pero sí, nada estética. Pareciera nada estético, que con el mínimo, pero no es el mínimo en realidad. Pero cuando ha tenido que ganar, gana, ¿no? El partido que tiene que ganar, lo gana. Y que es lo mismo que hacía en el ascenso. En el ascenso también jugaba, salvo Murciélagos, creo que alguna vez lo goleó 4-0, pero fuera de eso eran 1-0, 2-1, 2-0. O sea, lo que pasa es que en el ascenso tenías un plantel poderoso, o sea, para la división, y ahorita tu plantel es de los más cortos, entonces también eso también yo creo que valora mucho el trabajo de Sosa sí, a lo largo del año. Sí, mantener el grupo sólido, un vestidor que no se le rompe, porque se los juro que no se rompe. Hay gente que está convencida de que está roto y de que se odian. Pues hay diferencias como en todos lados, como las hay en este podcast a lo mejor semana a semana, como las hay en su oficina, como las hay en la vida misma, o sea, pero de eso a un vestidor roto, pues hay mucha distancia de por medio ahí. Sí, creo que lo más cercano fue la, como que incomoda, ¿no? Las declaraciones de Maturana. Sí, y el mensaje es claro, Maturana no va a seguir. O sea, salvo alguna decisión ahí rara, sí, me queda claro que no va a continuar, ¿no? O sea, por ahí tú te das cuenta, bueno, ya llegó el momento de dejar la cantidad y de preocuparnos más por la calidad. Pues ahorita, bueno, la liga dice que necesito registrar 10 extranjeros por 8 nacionales, pues tráetelos y aquí vemos ya qué sirve, qué no sirve. Ahora se depurará y ahora se filtrarán algunas cosas, ¿no? Y va a cambiar la dinámica. Y ahora, en la revisión del año, a Veracruz le ganas los dos juegos, le ganas aquí, le ganas en el puerto. Al equipo, con Morelia, el local fue el que ganó, 1-1. Con Jaguares no perdiste, ¿no? O sea, que en términos numéricos te sirve más que perder. A Puebla le ganaste los dos juegos, o sea, con tus rivales directos, como lo dices, Murdo, sacaste resultados que terminaron siendo decisivos al momento final. Ahora, en los comentarios leíamos también lo de los mexicanos o de reforzarse con gente de la liga, que no tarde tanto en adaptarse. Y ayer estábamos revisando de la alineación cuántos mexicanos había y cuántos eran los extranjeros, ¿no? Una vez que salió Mario de Luna, pues entra Maquiache y entonces ya nomás la defensa era extranjera, a excepción de Jairo González, ¿no? Pero tenías a Barovero, los tres defensas, Iturra, Puch, eran siete. Sigola, ¿no? Isijara y Jairo. Isijara, eran los únicos. Y en la media cancha con Isijara, Jairo, Michel y Javi Baez. Javi Baez, 4-7. O sea, esa es la base mexicana. Con Mario de Luna, que Mario de Luna me parece de lo mejor del torneo, sí, del año. Y decías de esos mexicanos, uno es Isijara, entonces réstale uno. ¿Qué onda con la base mexicana de Necaxa? Debe haber. O sea, ¿reforzar en los mexicanos o en los extranjeros? No, yo creo que en los mexicanos. Yo creo que en los extranjeros ya tienes una base muy sólida, ¿no? Estamos hablando de que se quedará Iturra, se quedará Barovero, se quedará Bekeles, bueno, esperemos, ¿no? Se le acabó el contrato, tendría que ser, uno esperaría que se fuera, estamos Iturra, Bekeles, Barovero, habrá que esperar a ver qué pasa con Puch, yo creo que se va a quedar, este torneo no fue el mejor en su currículum y él tiene una revancha personal que saldar antes de irse de Necaxa, está el tema de Espíndola seguramente se irá, Riaño probablemente se termine por ir, ahí con Riaño habría que negociar algunas cuestiones en particular. Maturana se va a ir, Riolfo probablemente se va a ir, o sea, te vas a terminar quedando con 5 o 6 fijos y sí, buscar tal vez en el mercado nacional es un tema bien interesante porque lo vemos en el ascenso ahora, ¿no? Más allá de lo que pase, pues muchos de los técnicos exitosos en los últimos tiempos en el fútbol mexicano son nobles o jóvenes, o sea, a lo mejor no son tan nobles pero son jóvenes, lo vemos hoy con Rafa Puente Jr. que está a las puertas de un ascenso. Bueno, a Dorados lo trae Gabriel Caballero, que no es mexicano por naturaleza, pero como si lo fuera, aquí se hizo y está empezando como técnico. Lo vemos con Caixinha, que en su momento viene y gana. Lo vemos con el mismo Almeida, que probablemente no ha ganado títulos importantes aún, pero le cambian la mística a un equipo. Y cada vez vemos menos a los Tomás Boy, a los Manolo Lapuente, a los Enrique Mesa, a los Víctor Manuel Bucetich, a los de antes. Es un cambio generacional. Sí, y hay que refrescar la sangre también en ese sentido. Reforzarse con el mercado nacional se vuelve un tema muy complejo porque los buenos son caros o juegan en Europa de plano, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado. Pero sí, el hecho de que te corten el flujo de los extranjeros. Sí, hay que hacer una reingeniería completa. No, tienes me parece un 60-70% del equipo listo para el siguiente año, pero el otro 40-30 hay que trabajarlo otra vez prácticamente. Y dentro de las posibilidades de trabajar más relajado, ya no con tanta presión del descenso, eso te da la oportunidad de ver más debuts, ¿no? También. O sea, también es importante que los de fuerzas básicas, que la sub-20 se acaba de meter a liguilla, por ahí vienen algunos nombres que podrían ser interesantes, que más podrían valer la pena darles una oportunidad y ya no depender tanto de qué fuerzas tienes que sacar el resultado. Y entonces ahora sí abrir el proceso a que venga más gente, ¿no? Eso también pudiera ser uno de los beneficios de gente que conoce Poncho Sosa también, ¿no? Sí, este semestre de Copa y Liga ha habido más debuts que en los últimos 4 años, ¿no? O sí, sea, sí. Mucho chavo de la cantera que tiene todo el proceso. De hecho, contra Toluca ya ves que entró un chavo de titular. ¿Y lo hizo bien? La verdad es que lo hizo bien, sí. Hasta que Marcos desaparece de la defensa y era el que le estaba cubriendo la espalda bien. Lo estaba cuidando. Sí, pero llega Jesús Chávez y bueno, ya sabemos. Ya sabemos en qué acabó eso, ¿no? Pero sí, es que no, le costó mucho trabajo a mucha gente entender que este era lo que tenía que hacer Necaxa este año. O sea, ponerlos y ver las casas, por las casas son muy bonitas de fuera, pero si las bases no son firmes, se van a derrumbar en 3 patadas, ¿no? Eso es lo que hicimos. Todo lo que va en el subsuelo, todo lo que no se ve, la obra negra, todo lo que va, todo lo que no luce, ¿no? Me parece que lo que no luce ya está bien plantado, porque esa es otra. En ese refrescar la sangre, se refresca la sangre a nivel directivo también. O sea, llega un chavo como Santiago Tinajero, que yo insisto, ¿quién mejor para cuidar el patrimonio y el negocio familiar que el mismo hijo del dueño? O sea, porque hay dos tipos de hijos de dueños, ¿no? Los chavos como Santi y Tinajero, que claramente son gente trabajadora, que les gusta estar metido, y los juniors, ¿no? Los que hacen y deshacen con la empresa de papá lo que quieren. A mí me queda claro que estamos ante un tipo, bueno, siguió al equipo todo el tiempo, desde que la familia Tinajero lo compra. Santiago ha estado muy pegadito siempre y nunca ha pedido el reflector, ¿no? O sea, nunca ha sido un tipo que diga, yo soy hijo del dueño, ¿eh? ¿Qué onda? Pásame un Powerade, ¿no? Hijo del dueño, ¿recuerdas? ¿Qué onda? O sea, siempre ha sido un tipo muy respetuoso, trabajador, consciente de que, pues, de que esto cuesta, ¿no? Y de que mantener un equipo en primera cuesta y un tipo preparado. O sea, a mí me parece que estamos en muy buenas manos también en ese sentido y de la mano de Santiago Tinajero, que vendrán ya otras cuestiones, porque esto digo sin hacer leña del árbol caído, pero bueno, Luis Torres hizo un gran trabajo, es uno de los arquitectos del ascenso, pero con Santiago Tinajero no estamos hablando de que va a llegar una oferta mejor de algún otro frente y se va, sí, a ir, claro. ¿No? O sea, eso sí es bien importante. Es su casa. Y cada quien tiene todo el derecho del mundo a buscar su felicidad y lo que sea mejor para sus condiciones, o sea, eso estamos claros. Aquí la gran ventaja es que a diferencia de Luis Torres, que encontró unas mejores condiciones y se fue, pues Santiago Tinajero, aunque le llegaron unas mejores condiciones en potencia, no se va a ir. Está comprometido con la causa, por la causa en sí misma y no por lo que le representa económicamente. Sí, sí, sí. Oye, y le decía también a Murdoch que, bueno, entre los semifinalistas del torneo pasado, solamente Tigres es el que pasa, otra vez, repite, porque ni León, ni América, ni Necaxa, ¿no? Bueno, Necaxa no tenía la obligación como los otros dos, tal vez, ¿no? Pero bueno, es otra estadística. Y ahorita me encontré la tabla anual, o sea, si se juega la temporada como en España, con Liguilla, Necaxa estaría calificado en octavo lugar. Ahí está. O sea, las cifras son muy contundentes. O sea, realmente, en ese sentido, no hay nada que alegar. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? No hay justificación. Eres de 17 equipos, eres el octavo mejor. Sí, pero le ganas a León, al Atlas, a los Pumas, al Morelia, Santos, a Cruz Azul, a Querétaro, a Puebla, a Veracruz y a Chiapas, que se va, pero... O sea, nada más, pues, realmente los mejores equipos del torneo, los más fuertes en plantel y todo, están arriba de ti: Tijuana, Tigres, Pachuca, Chivas, Monterrey, América y Toluca. Sí, equipos que a los que sí se les exige hoy en día, en este momento, que ganen algo más. El protagonismo en la liga. Es un gran dato este. Es un gran dato porque te habla de un año deportivo sólido, importante, contundente. Ya, que firmen a Sosa ahorita. Sí, la verdad es que de pronto sí. O sea, que no nos gusta a lo mejor su modo de juego, pues sí, tal vez no, pero había mucha presión detrás. Es que, o sea, de verdad, ¿por qué perdimos el piso del es que él juega feo? Es que ahorita no es para jugar feo. Es que no gana en un mes, pues sí, pero tampoco dos meses, pierde. Dos, o sea, meses. O sea, sido un empate, si sal puntitos mientras mantengas ahí. Que nadie iba a caminar en rosas este año, o sea, entiendan. No, y de pronto empatas, o sea, hoy a toro pasado te das cuenta que empatas con Tigres. Tigres, ¿verdad? Tigres hoy en día puede levantar la mano como favorito al título, ¿no? Por ejemplo. El torneo, pero empatas con Tigres en casa. Con Querétaro te pasa Querétaro por encima 4-1. Empatas después con Tigres que empezaba a despertar, y luego va Tigres y le gana Querétaro en su casa a 5-1. Sí, el resultado de Querétaro fue engañoso, la verdad. ¿Eh? Fue engañoso el resultado de Querétaro. Sí, pero ahí empezó la molestia de la gente, ¿no? Sí, pero es que además, o sea, haciendo el comparativo que hacía Arturo, Tigres no te gana. En los dos juegos no te gana. Tijuana no te gana. Los dos juegos también. A Toluca le ganas Chivas uno. No te gana. Chivas tampoco te gana. América te gana uno y porque... Pachuca te gana uno también, nada más. Sí, América uno y de último minuto. No, pero América te gana de... O sea, porque de verdad... Sí, porque Dios es suerte, grande. No puede ser. Sí, pero tan es suerte que hoy no está calificado. O sea, necesitaba un punto de los últimos 9, cerrando con 3 partidos en casa y no le alcanza. Hizo un Boca. Esa es la realidad. Ricardo Peralta, la vuelta hizo un Boca. Exacto. O sea, sí, termina ese balance general de... Y lo que decíamos, le ganas los dos a Veracruz, le ganas los dos a Puebla, no pierdes con Jaguares. O sea, solo con Morelia dividiste contra tus rivales directos, contra los que estabas obligado a ganar, ganaste... Solo dejaste 4 puntos, los 4 que se te van con Jaguares, los demás ganaste, bueno 4 puntos y los 3 de Morelia, 7, pero vaya, o sea, terminas ganando los puntos que tenías que ganar, que no era opcional ganar, ¿no? Yo sí, el único pecado que le achaco a Sosa en este año es no ganarle al Cruz Azul. Sí. Que en casa no le ganas porque es el primer partido. Y luego en este torneo, nomás porque el nuevo es Paco Gemes, y Necaxa andaba así como muy norteado, pierdes en es el que azul. Es la capital. Acuérdense que los provincianos vamos a la capital y nos lampareamos. No ganó ni uno. Ni no uno en la capital. Sí. Pues no sacó ni puntos, ¿no? O sea, no, en el final no, que la perdió ahí. Y los 3 juegos los pierde. Sí. Fue un tema de la capital. Nos lamparean los provincianos. Ya entienden que Necaxa ya no es del DF. Ya, es lo que también. Ya no somos de ahí, ya. Ya, exacto. Pero termina por ser un balance muy bueno. O sea, no. Sí. Y yo sí que también se vale tener merecimientos. Y se merece todo el plantel, incluso una oportunidad de seguir con esta inercia de este grupo que ha construido Sosa. De jugar con menos presión, de divertirse un poco más, porque de veras, bueno, yo recuerdo el primer ascenso, el segundo descenso, ver un par de veces a don Pablo Javier Cuatrochi discutiendo ahí acaloradamente con uno de cuyo nombre no quiero acordarme, pero le mandamos saludos hasta Correcaminos, gran trabajo el que hizo él con Jaime Ardiales allá. O sea, ¿tú sentías la tensión al llegar a Casa Club? Bueno, su amigo Luis Alberto Garrio en alguna ocasión también, cuando presentaron a Sergio Bueno, de quien me da mucha pena también que tenga un descenso más en su carrera. Recuerdo el día de la presentación de Sergio Bueno, miradas matonas por parte de un sector de la directiva por algún par de notas que saqué en aquella ocasión, fundamentadas todas, o sea, no ninguna ni gratuita ni por reventar nada más, o sea, pero de pronto se sentía la tensión, ¿no? Tú palpabas que el equipo se estaba despedazando en el vestidor, en la directiva, en todos los frentes posibles. Aquí no, o sea, aquí con todo y esa mala racha que nos echamos de 2 meses sin ganar y 3 meses sin ganar en casa, jamás vi al equipo partirse, jamás vi al equipo en peligro, jamás vi al equipo que el equipo sintiera que se derrumbaba o que el equipo sintiera que el objetivo se les iba. Nunca. Y eso es algo de Sosa, sí, lo decía Alex, eso es 100% de Sosa, o sea, eso no es mérito de nadie más, ni de los jugadores mismos, o sea, eso es Sosa que hace, que tiene un extraordinario trabajo de equipo y hace que permee en todos sus niveles, que no es el más espectacular, pues no es, pero ya lo dijo Murdo, no eran tiempos de ser espectacular. Ayer lo decía Sosa en la conferencia, que de lo que le gustaba de este equipo fue la en el torneo, pues, fue la capacidad de no caerse, ¿no? Emocionalmente, siempre estuvieron, pues, no sé, la unión, supongo que eso te da la fortaleza para no, en los momentos más complicados, con las mantas, con la gente encarando al técnico. Esa semana, qué difícil. Eso fue muy, muy complicado y el que los resultados, pues, a pesar de eso, pues, se siguieran dando hacia el final del torneo. Bueno, esa fue la última derrota de Necaxa, la de América, ¿no? O sea, ¿hace cuánto de eso? O sea, se enrachó el equipo, anímicamente se recuperó, nunca se derrumbó, bien lo dice Sosa. Y eso cuesta, eso hay que aquilatarlo, eso tiene un valor. O sea, de pronto es como cuando le dicen a uno, por estar en prensa, consígueme un boleto pagado, ándale. Y dices, oye, pues no solo es el boleto pagado, o sea, estás pagando por el contacto. O sea, suponiendo que fue el caso, no es el boleto en sí lo que vale es el tipo de relación que construyes, los conectes, no sé, ese tipo de cosas. O sea, hay un cierto tipo de trabajo, Murdoch, tú lo sabrás, eres diseñador, o sea, hay un cierto tipo de trabajo que no se valora, el trabajo creativo, el trabajo emocional, el trabajo no palpable, ¿no? O sea, esto es lo que yo hice para ti. O sea, y lo que haces Sosa al construir un ambiente sano, al blindar al equipo, o sea, Sosa jamás se ha rajado, pues sí mandó besitos, si no es lo ideal, pero Sosa, yo no sé si era su manera de manejar, de pedir la presión para él, para evitar que llegara a sus jugadores. O sea, siempre cuidó a sus jugadores, siempre le puso el pecho a las balas, no reaccionaba de la mejor manera a veces, pues sí, puede ser también, pero la realidad es que con todo y las declaraciones, o sea, Maturana sale y declara lo que declara y Sosa lo mete, en lugar de decir a ver el partido a la tribuna. ¿Qué hace Cardoso con Campestrini? No, lo manda de tercer portero y se le sigue cayendo a pedazos el equipo. O sea, nadie lo toma como, no, hay que disciplinarse. No, todo lo contrario. Lo toman como un mensaje negativo y se destruye el grupo y se sumen en el último lugar de la general. O sea, hay que saber manejar también esas crisis, ¿no? No es tan obvio y Sosa me parece que lo sabe hacer. El único que se enganchó fue Isijara. Y pues ese sí gana. Afuera y dentro del campo, ¿verdad? Sí. Pues no sé, algo más que decir de lo de Chivas. Un buen partido, mucha disposición de ambos. Me gusta este Necaxa. Quiero ver a este Necaxa así, ofensivo, proponiendo, divirtiéndose más. Creo que veremos más de esto y menos del Necaxa Puebla, ¿no? O sea, me parece que veremos más juegos como el de anoche que como el del domingo pasado. Y calma, de veras calma. Miren, ya sobrevivimos al año, sobrevivimos muy bien en el 10 de la porcentual. O sea, es tiempo de que regresemos a esa hermandad sólida. No es posible, no podemos andar por la vida peleándonos así porque sí, no podemos andar por la vida mentándonos la madre porque no pensamos igual que el otro o porque defiendo a tal o cual. O sea, es momento, hoy más que nunca el club nos está mandando un mensaje de que es momento de unión, de que es momento de casarnos con el proyecto y más que nunca de solidificar todo esto. Pues el club ya hizo su chamba, nos toca hacer la nuestra también como afición, no porque no se haga, pero sí sin menos división. O sea, sí podemos tener diferencias de conceptos y demás, pero todos a fin de cuentas jalamos para el mismo rumbo, que es el quehacer de Necaxa. Así es. Muy buen año, o sea, yo me voy contento, satisfecho, feliz y listo, sí, para exigir un poco más, pero sí. Exigir sin mantas, ¿no? Sí, eso sí. Exigir exigir civilizadamente. Sí, no, civilizadamente. Y pues al final de cuentas, digo, hasta que qué bueno que no pasaron a la liguilla, porque ya se veían muy cansados, ya. O sea, fue un año muy duro, de verdad, sí, ¿no? Ya que se vayan a descansar, ya hicieron su chamba bien, y ya que regresemos con todo para el draft, que esperemos estar ahí, que nos inviten. Acreditados, ¿sí? Todos, sí. Y ya, para ver cómo se refuerza el equipo, ya darle para el siguiente año. Pues de nuevo agradecerte, Arturo, el rato. Todavía vas a chambear, entonces, sí. Pues bueno, nosotros a disfrutar un poco más de Aguascalientes y por lo pronto pues seguimos en el podcast, que todavía nos faltan algunas cosas por ver y 120 minutos más lo que agregue el árbitro, sí, en el podcast. Nos traemos a Tecker otra vez. Muy bien, vamos allá. Pues rápido hablar del torneo, la Copa de la Liga MX femenil, porque pues me empezó Necaxa a latir ya... el corazón. ¿Mandé? Empezó a latir el corazón. Sí. Bueno, Necaxa tiene un equipo ya, pues creo que bien trabajado, y pues comenzó la Copa, se dividieron en un extraño formato, la verdad, muy raro, porque nada más, o sea, de los tres grupos únicamente pasaban dos a la final y listo, ¿no? Pero bueno, Necaxa estuvo con Santos, con Xolos de Tijuana y con Cruz Azul. Y pues me parece, salvo lo que ustedes piensen, que fue un buen torneo para Necaxa. Ganó dos partidos, perdió uno contra el que fue finalista y después destruido, pero fue finalista. Y pues bueno, me parece que Necaxa pues deja bien pues un buen sabor de boca, pese a que queda fuera de la final. Me parece que es interesante lo que trae el equipo necaxista, que es el único además que se cambió de nombre, porque pues ni modo que se llamaran las Rayas, ¿verdad? Entonces son las Centellas. No, pero fueron varios, porque eran... Bueno, sí, se lo cambiaron porque los otros nada más era en femenino, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, y bueno, pues no sé qué opinión tengan. Ah, bueno, Brenda García, sí, recordar ese nombre porque es la primera que mete gol para Necaxa al minuto 4, ya le iban ganando a Santos, entonces pues eso es marca y historia también en el equipo para la institución del Necaxa. Y pues como no sé cómo lo vieron ustedes el torneo. Brenda García, que la capitán, compadre. Bueno, es que eso te toca presentarla a ti. No, sí, o sea, este es el primer torneo oficial de fútbol femenil de Liga MX, ¿no? Y me parece que sí, como dices tú, se tuvo una buena participación. El formato fue muy extraño. Creo que lo ideal hubiera sido pues, que calificaran, como es Copa MX, por ejemplo, los tres líderes de grupo y el mejor segundo, ¿no? Así es. Necaxa fue el mejor segundo, fue cuarto general. Entonces, por ahí si hubiera habido una ronda de semifinales, Necaxa hubiera estado en esa ronda de semifinales. Ahora, quizá fue bueno que no lo hubiera porque nos hubiera tocado contra Pachuca. Pachuca es lo mismo que yo digo. Sí, y en cuatro partidos metió 27 goles. Entonces, quizá fue bueno que no haya habido semifinales. Pero sí, en términos generales, un buen torneo de Necaxa. Pues ganó dos partidos, perdió uno. Como dices, perdió contra el que fue finalista. Entonces, me parece que es un buen comienzo del Necaxa femenil. Sí, que es como una primera probadita, ¿no? Porque creo que fue una copa, hace un torneo express para que vayan midiendo fuerzas también, ¿no? Porque, o sea, creo que cada una estaba haciendo una serie de partidos amistosos, pero ya el tener una sensación de competencia, pues cambia. Y creo que en ese sentido fue positivo el balance para Necaxa. Digo, quizás futbolísticamente le falte nivel, ¿no? A esta liga todavía va empezando, pero... Bueno, se marcó, ¿no? La diferencia, ¿no? Los equipos que estaban más trabajados pues fueron los que más más interesantes tuvieron su participación y sus resultados, ¿no? El caso de Pachuca, que decíamos, o sea, es una institución que en todas sus... Es positivo, ¿no? Que en todos sus niveles o representativos tenga un nivel como el que tiene. Por ahí pues, se puso bueno también el clásico regio, ¿no? Entre Monterrey y Tigres, que estuvo de alarido 4-3. Muchos goles, eso es bueno. En cuanto a América y Pumas, pues una goleada de 5-1. Entonces, bueno, hubo espectáculo quizás a final de cuentas. Ojalá también cambie la manera en que se difunde estos torneos, los horarios y demás, porque la verdad es que el horario laboral pues merma el impacto que pudiera tener. También pues el que solo un partido se transmita en YouTube, bueno, en línea en la página, y los demás pues no tuvieron tanta proyección. Por ahí también vi comentarios, ¿no? Que faltaba algún comentarista que te estuviera más o menos diciendo quién era quién, aunque es complicado porque pues no hay conocimiento como tal, ¿no? Pero pues si la liga va a armar la transmisión, pues ya hubiera podido poner a alguien, ¿no? Que de verdad viera quién estuviera, al menos los nombres y demás, que más o menos nos pudiera dar una orientación de quién era quién. Pero bueno, son los primeros pasos y esperamos ver mucho más, ¿no? En la liga y por parte de Necaxa, pues bien, esperamos que sigan por el buen camino, por el buen trabajo y que pueda lograr algo importante ya en el inicio de la liga femenina. Lo de la transmisión, pues sí, es un tanto, este torneo fue un tanto parecido a como son los torneos sub 13, por ejemplo, ¿no? Se realizan por completo en una sede, partidos casi todos los días consecutivos. Bueno, en el caso del femenil sí fue partidos consecutivos, 4 días seguidos. Por ahí la final, igual que sucede con el sub 13, se transmitió vía TDN, pero bueno, me imagino que ya el torneo de liga que se dice arranca en septiembre sí será ya jugando cada equipo en sus claro, instalaciones, ¿no? Actuando de local en sus instalaciones. No creo que el Necaxa Femenil vaya a jugar en el Estadio Victoria, pero me parece que jugará en Casa Club, no sé. Entonces me imagino que será así y bueno, habrá que ver, ¿no? Tampoco creo que haya mucha cobertura o haya muchas transmisiones de estos partidos. Pues tiene que ir creciendo poco a poco, a mí me parece. Yo no sé si estén de acuerdo, pero a lo mejor es algo ridículo. A mí no me gustaría que tuvieran estrellas. O sea, si es algo nuevo, ajá, pues entonces que no haya... O sea, que los escudos estén limpios. Si va a ser una liga completamente ya aparte, femenil, profesional, pues que se empiecen a ganar sus estrellas, pues ellas, ¿no? O sea, ajá, en los escudos. Pero bueno, eso es algo muy independiente. Pero sí, a mí sí me gustó. Yo sí vi algunos juegos... Y digo, hay cosas muy inocentes que todavía se hacen, ¿no? Bueno, lo de Cruz Azul es porque es Cruz Azul. Pero... Ah, sí, bueno, también hay que hablar de Cruz Azul. Un equipo que no metió ni un gol, quedó en último lugar, ¿no? Y además le regalan el gol al Necaxa de manera increíble en ese partido. Pero el primer autogol de la Liga Femenil es por Cruz Azul. Así es Cruz Azul. Pero bueno, fue... Todas sus líneas Cruz Azul en cada uno de sus planteles. Sí, pero bueno, pues yo sí lo disfruté estos 4 días, estuvo bastante interesante y pues habrá que ver cómo mejoran esto para que no haya también esos marcadores de 9-1, 6-1, porque una final que quede 9-1 pues está como rara, ¿no? Sí, así como que qué chiste, ¿no? Y aparte, Tijuana no había recibido gol en fase de grupos y llega a la final y le meten 9, o sea, sí extraño, y hubo muchas goleadas, ¿no? Pachuca había metido antes de la final... Metió 6 goles en cada uno de sus partidos. Sí. 6-1 al Toluca, 6-0 a no sé quién, 6-2 al Morelia. Metió 6 goles en cada uno de sus partidos y en la final metió 9. Sí, pues habrá que ver cómo evitar o cómo nivelar más esa cuestión. Porque América también, según iba muy fuerte y terminó empatado. Y el empate con Tigres, lo sacó, ¿no? Lo elimina, sí, o sea, sin perder, ¿no? Eliminado sin perder. Pero bueno, y América también metió varios goles. Sí, y trae a Leo Cuellar de técnico, entonces... Ese es fracaso porque tienen técnico con un nombre. Sí. Mundialista. Y tienen jugadores, yo vi de una jugadora, no recuerdo el nombre, que es seleccionada, ¿no? Sí, tienen varias creo, una o dos. Entonces pero, el América fracasó también en la femenil. Así es, pues ahí está algo de la liga femenil. Nada más, recapitular, ajá, ¿no? Le 2-0 a Santos, con goles de Brenda García y Paulina Pérez. Después perdió 2-0 con Xolas de Tijuana. Y cerró ganándole 1-0 a Cruz Azul con gol de Claudia Sánchez. Pues ahí está. Un poco de la Liga Femenil. Y pues vamos ahora sí a la quiniela. Ahora sí, a ver qué. Los números. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Pues tiempo de la quiniela. La sección de Gerardo Taker, entonces, vamos pues. Ok, jornada 16, los resultados que adelantábamos el programa pasado, perdón, ya completos. La persona que más puntos hizo, vamos a ponernos de pie, compadre Murdoch, vamos a ponernos de pie. Alex Rodríguez tuvo 6 aciertos, ganó la jornada 16. Vamos a aplaudirle a don Alex Rodríguez, clap, clap, clap. En cuanto a nosotros en la jornada 16, pues bueno, Alex ya lo dije con 6, Mordo que eras 3, un servidor con 2 y Arturo Reyes con 1. Los resultados de la quiniela de patrones que no los hemos dado en los últimos programas y que esa hay que recordarlo, tal como se dijimos al principio, en todos los partidos de liguilla va a seguir a puntos. Entonces, ok, hasta ahí, Cristian Aguirre y Arturo Reyes llevan 64. José Enrique 59, Martín Ortiz 55, César Augusto 44, Rafa Vera 41 y Manu Merengue, pues creo que hizo 3 quinielas y se quedó en 8. En la jornada 17, que está inconclusa y no tenemos todavía resultados completos, José Luis Hilario es el que más aciertos lleva hasta el momento con 6. En cuanto a nosotros, Arturo Reyes lleva 5, Mordoqueras lleva 4, Alex lleva 3 y un servidor llevó 2. Bueno, concluye ya la jornada 17 de clausura 2017 y entonces tuvimos que regresar a grabar esto. Resultados finales de la quiniela PR, ya está todo listo para la liguilla. En la jornada 17 nada más hay que destacar, Cristian Aguirre, Lalo y José Hilario terminaron con 6 aciertos, Mordoqueras y Arturo Reyes con 5 y Alex Rodríguez y un servidor con 3 aciertos. Los resultados finales, los 8 calificados, Jonathan Johnson 75, David Mota y Cristian Aguirre 70, Arturo Reyes 69, Jorge Zuleta 67, Alex Rodríguez 66, Paco Rayo 65 y José Enríquez 64. Los duelos de cuartos de final, Jonathan Johnson contra José Enríquez 1 contra 8, 2 contra 7, David Mota contra Paco Rayo, 3 contra 6, Cristian Aguirre contra Alex Rodríguez y 4 contra 5, Arturo Reyes contra Jorge Zuleta. En relación a la liguilla del torneo pasado, repiten Alex Rodríguez, Arturo Reyes y José Enríquez. Aquí la liguilla cambia un poco, se tiene que dar igual pronóstico de quién gana cada partido, los de ida y los de vuelta, pero tiene que ser un poco más específico, hay que dar resultado ganador y resultado. Vamos a poner un ejemplo, no sé cuáles son los partidos de liguilla, pero vamos a suponer que Necaxa juega liguilla contra los Mazacotes de Chicontepec, pues el pronóstico tiene que ser Necaxa 13, Mazacotes 0, por decirlo. Los desempates. El primer criterio de desempate, bueno, obviamente pasa quien acierte de mejor manera, ¿no? Los criterios de desempate, en caso del empate global, el primer criterio son los aciertos como visitante. Serán esos los que determinen quién avanza a la siguiente fase. Es decir, vamos a suponer que son los goles de visitante en una serie normal de liguilla. Entonces esta vez los aciertos como visitante son los que, el que tenga mayor número es el que avanzaría en caso de empate en los pronósticos. Segundo criterio es el número de resultados correctos, es decir, el 13-0 de Necaxa, pues sería en ese entonces, en caso de darse así de manera exacta, pues desde luego sería el criterio el que tenga mayor número de resultados correctos, sería el que avanzara. Y el tercer criterio es empate, tal como es en la liga, sería la posición en la tabla, es decir, Jonathan Johnson, David Mota, Cristian Aguirre y Arturo Reyes llevan esa ventaja en el tercer criterio de desempate. Los pronósticos se tienen que enviar por correo electrónico, contacto@pasionrojiblanca.com.mx. Esto, pues nada más para que no haya de que, ay, fulanito me copió, yo puse primero la mía. Entonces, una vez que tenga yo los dos pronósticos de cada serie, los pronósticos de cada serie, de las dos personas, pues se publicarán en el post. Entonces, hay que enviarlos por correo electrónico exclusivamente. Entonces, sí queda la quiniela PR. El campeón, los últimos tres campeones siguen vivos. Y bueno, a ver si alguno de ellos repite. Ahora bien, los encuentros para esta ronda de cuartos, pues va a ser una liguilla de clásicos, ¿eh? Por ahí duelos interesantes, porque bueno, los cuartos de ida, ¿cómo van a ser? Se van a jugar primero Tigres contra Monterrey, Santos contra Toluca, Monarcas recibiendo a Xolos y Atlas recibiendo al Chiverío. Después la vuelta, que será hasta el fin de semana, se jugará Rayados recibiendo a Tigres, Toluca en la Bombonera recibiendo a Santos, Chivas en el Estadio Chiva a los Zorros del Atlas y por último Xolos, el líder general, va a estar recibiendo a Monarcas, el Monarcas recién salvado. De los resultados que tenemos hasta el momento, pues algunas sorpresas, ¿no? O sea, lo de Monarcas y su permanencia, de verdad, o sea, fueron con el cuchillo entre los dientes y ganarle a Monterrey en su casa no es cosa fácil. Digo, sí es última jornada, Monterrey quizás sí estaba muy cómodo, pero iban ganando, después se vieron empatados y eso los estaba dejando fuera porque Jaguares también estaba ganando en el Jalisco. Y a final de cuentas, pues fueron por el segundo y lo lograron, ¿no? Y las caras de desesperación de los de Jaguares al 92, en el Jalisco viendo, señor. Sí, viendo cómo se estaba yendo pues la categoría, a pesar de haber ganado en el Jalisco, pues el drama del descenso, ¿no? De cada año. Quizás el año pasado no, porque fue muy anticipado, pero sí ver al equipo. Pues en se me hace raro, ¿no? Ganar en la última fecha y que aún así no te alcance, pues. Le pasó a Leones Negros también, con Sosa. Le ganó a Cruz Azul, pero Puebla sacó el punto en Torreón y se acabó. Y lo de Morelia, pues no solo lo estaba dejando fuera, lo estaba dejando sin división también, porque o Morelia o descendía o podía calificar o quedarse fuera, ¿no? En caso de ganar, pues pasaba. Pero pues ya, o sea, Morelia se salva, el gol que mete Ruiz Díaz lo salva y además lo mete a la liguilla como octavo. Y ahora sí, a ver cómo les va, porque ya con esa inspiración, igual y se echan a los Xolos. Y aparte con ese gol, Ruiz Díaz es campeón de goleo, además sí. Pues tienes al campeón de goleo, pues sí aspirará. Sí puedes aspirar a salvarte, ¿no? Bueno, también... campeón de goleo con 9 goles tampoco es así como que vamos a ponerlo acá hasta arriba, ¿no? ¿Cómo anda el torneo, no? Ajá, oye, ¿y qué le pasó al AME de tu Ricardo Antonio, Don Taker? ¿Qué onda con eso? En casa, en el Azteca, 3-2 con el Pachuca, ¿qué pasó? Y no, deja eso. Se junta esa derrota con Pachuca con la de Atlas de la semana pasada, ¿no? Y el América, que era invencible en casa y no permitía gol en casa, de repente se lleva cierra con 2 derrotas y recibiendo 5 goles en el Azteca, que son los 2 resultados que lo dejan fuera de la liguilla. Así es. Creo que van a correr a mi Ricardo Antonio, a mí se me hace. No, bueno, pero ya lo estaban corriendo. O sea, también, si te corren justo cuando anuncian, ¿no? Que ya lo de Peláez y todo el drama, y pues si ya ves así que no está la cosa como el horno para bollos, pues ya se les cayó el equipo. No sé si tuviera que ver. Las maneras que han caracterizado a la América para que ahora este fracaso de no clasificar a la liguilla. Ahora, Peláez se fue antes del partido contra Atlas, ¿no? Sí. Fíjate, acá tenemos también el ejemplo, ¿no? Se fue, aunque el cargo era diferente, ¿no? Peláez era presidente deportivo o algo así. Ajá. Y acá Carlos López de Silanes era director deportivo. Entonces... se dan, fíjate acá, se va Carlos López y el equipo se viene para abajo. Y allá se va Peláez y el equipo se va para abajo. Qué coincidencia. Sí, está raro, pero bueno, también Ricardo Antonio pues ya no veía, yo creo, mucho futuro en el banquillo del América, pues. Bueno, no sé, ya es especular. Oye, y nada más pues un poco regresando a lo de la liguilla. Ayer le decía a Murdoch que pues 3 de los semifinalistas del torneo pasado al final están fuera, ¿no? Nada más Tigres entró. Es que tuvimos menos pretemporada, compadre. Así es. los tres tuvieron menos pretemporada, cierto. América sí, sí. Más. América. Ese menos, pasó. Bien, sí. Pues ahí está. Entonces, sin más de liguilla y de quiniela, vámonos a pues lo que sigue, ¿no? Los saludos. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Pues ya llegamos a la gustada sección de las mentadas y no mentadas del podcast PR. Hay varios comentarios en tanto en la página como en YouTube, así que vamos a darles lectura rápidamente. Bueno, empezamos en pasionrojiblanca.com.mx, en el post del episodio 147. Baldo Flores dice: la única manera que me puedo explicar lo de Ishihara es que si somos el club de cuervos, Ishihara es el Tony y Poncho ya trae a su Susanita. No me lo explico de otra manera. No soy de los de candidatear a nadie para el Necaxa, con excepción de Peláez, porque a ese lo quería antes de que ganara con el América. ¿Cuánto cobrará por regresar con los Rayos en, digamos, un año? ¿Estará dentro de las posibilidades económicas del club o en sus intereses? Pues difícil saberlo, Baldo, pero yo creo que a él mismo también le gustaría, ¿no? Regresar a Necaxa, es figura. Compadre, ¿y por qué cuando se lo ofrecieron dijo: no, yo estoy bien como comentarista, para 6 meses después irse al América? Bueno, porque a lo mejor ya tenía en vistas lo del América, ¿no? A lo mejor no le preguntaron y dijeron: te vas al América también, ¿no? También, es lo de otro. Te digo, difícil saberlo, solo... Ahora, si llega Peláez, no van a decir... Ya ves que acá la gente dice: es que se viene del América, seguimos siendo el dueño. ¿No va a pasar lo mismo? Eso yo también lo pensé. Porque, o sea, sobre todo por él, y porque también estaban hablando con Nacho Ambriz. Entonces yo dije: ahí va. El paquete. Sí. Es que Tinajero es un prestanombres. Ya ves cómo quedas en drama por todo. Me estaba acordando apenas cuando llegó Marcos González, que todos lo reventaron porque estaba viejo, y ve que es 2 años después, ¿no? lo que ha hecho Marcos González. Saludos al capo. Bueno, Marcos Reyes dice, para cuando estén leyendo mis comentarios, Necaxa ya estará en cuartos de final contra los Rayados. Saludos, banda. Pues bueno, le falló un poquito el vaticinio. Carlos Arias, ¿cómo están, hermandad necaxista? De nuevo, felicitarlos por un gran episodio de podcast. No tuve oportunidad de ver el partido contra Puebla, sin embargo, por sus comentarios creo que no me perdí de mucho. Celebro una victoria más de nuestros Rayos, como lo mencionaron, son 3 puntos que juegan para el siguiente torneo. Las lesiones han sido importantes, sobre todo la de Marcos, Iturra y Gallegos. Lo de Maturana creo que es pretexto y pudo más el orgullo de Sosa y ya sabemos la historia. Ahora se recibe al Chiverío, mis Rayos sacarán la casta y se levantarán con un 3-2 y cierran con el torneo de mediana forma. Saludos, hermandad, nos seguimos leyendo y escuchando. Pues eso de que inventarle una lesión a Maturana para que ya no juegue, pues está interesante, ¿no? Pero no creo que sea el caso. Enrique de Veracruz dice, coincido contigo, Carlos, a Sosita no le gustó que con su golazo en el partido anterior Maturana lo haya puesto en su lugar. Prefirió llevar y alinear a su protegido, el Tronco Díaz, que igual que él sirven para nada. Lo anterior demuestra que no conoce mucho de fútbol, es rencoroso, terco, ciego y... Bueno, ajá, también sigue consintiendo a otro de sus ídolos, Isijara, quien a pesar de ser uno de los jugadores que más minutos ha participado en el torneo, apenas lleva un solo gol y aporta nada o casi nada al equipo, solamente corre y corre, pero pierde muchos balones. Sin embargo, lo propone para la selección mexicana. Definitivamente este tipo nunca va a cambiar y menos si lo ratifican como entrenador. Ojalá que la directiva se dé cuenta de lo negativo de Sosa y busque un mejor o menos malo que este señor Enrique de Veracruz. Bueno, pues ahí está. Oye, para no saber de fútbol y vivir de fútbol, pues entonces alguna gracia tiene Poncho Sosa, ¿no? Pero además, o sea, si vas a hundir a alguien, pues no metes gol, ¿no? O sea, no le salvas la chamba. Sí, no, eso de que metió el gol y lo puso en su lugar, pues sí. Es más, voy y mete un autogol como Jesús Chávez. Jesús Chávez no ha de querer a Sosa. Anda que lo mete, va y así es, a usar los 5 minutos. Me voy a saltar los anónimos que no tienen nombre, pero gracias por sus comentarios. Gerardo Rodríguez, que se vaya Sosa, gracias. Pero el equipo se le derrumbó. Que siga preparando para otra oportunidad. Bueno, pues ahí está Gerardo Rodríguez. Alexander Ríos dice, ¿verdad que sí dan hueva con su fuera Sosa en cada comentario? Además de dar hueva, se ven, bueno, mal. El hijo del dueño ha dicho muchas veces que Sosa no está en duda. Así que mejor ya se resignen y en cambio exíjanle a los que están en la cancha, pues son quienes tienen aún más responsabilidad que el técnico. Bueno, tampoco, ¿eh? O sea, el mismo Sosa lo dice, yo soy el primer responsable. E incluso le preguntaron en la rueda de prensa que qué onda con los refuerzos, que si estuvieron bien o no estuvieron mal, si considera que se equivocaron, ¿no? A la hora de llevar a los refuerzos, y dijo que nunca va a hablar mal de un jugador, que él es el primer responsable y que si estuvo mal, estuvieron todos mal, o sea, todo el equipo estuvieron mal, y si estuvieron bien, pues todo el equipo estuvo bien. Entonces, pues no, tampoco es, o sea, sí hay que exigirle a los jugadores, sobre todo a eso de los refuerzos, pero pues en general es el conjunto, ¿no? Me parece que la responsabilidad es compartida, ¿no? Ahora, sí. Si tú como aficionado dices, ese pin técnico, pues también y a ese pin jugador, ¿no? O sea, la responsabilidad es compartida. Sosa, en su papel, sale y dice, yo soy el primer responsable, sí, pero sí coincide un poco, o sea, la responsabilidad es compartida, o sea, no hay gente que cae en el... Cuando se gana fue gracias a los jugadores y cuando se perdió fue culpa de Sosa y tampoco va por ahí. Y voy a decirlo, ya saben que yo soy muy honesto, a mí también me dan hueva esos güeyes que con si fuera Sosa. Omar Juárez dice, hay que reconocer dos cosas. Sosa es el responsable de los resultados positivos y negativos. Si el jugador X metió el gol en el último segundo, fue porque Sosa lo metió. Si el jugador Y metió el autogol, fue porque Sosa lo metió. Los resultados en el fútbol siempre son circunstanciales, no siempre el que juega mejor gana. Ejemplo de esto es el Necaxa de antes del 94, jugaba muy espectacular pero no logró ganar nada. Llegó a la puente y dio prioridad al orden defensivo y resultado, bicampeón. Ahora lo segundo, Sosa no tiene un Aguinaga, ni otros hombres como Ambriz o Aspe que defendían muy bien y atacaban con mucha idea. En cambio tiene a Iturra, un gran luchador, pero ya no en su esplendor. Báez, la verdad, corto para defender y atacar. Y Gallegos, que es el único que yo me atrevería a comparar con Aspe. En la banca, ni García ni el Perrito lograron pelear la titularidad. Y luego, para colmo, primero se lesiona Báez, luego Iturra y por último Gallegos. No estoy justificando a Sosa, porque debo de reconocer que en dos momentos yo también pedí la salida de Sosa. Después del empate con Jaguares del primer torneo, ya que era el último de la tabla y si no le ganas al último no tienes esperanza de levantar. Y después de la derrota con el peor de América de varios años, enfatizo la media cancha porque creo que es donde debe reforzar mejor para dar una mejor cara el siguiente torneo. Siga Sosa o no. Pues me parece muy, muy sensato su... el comentario de Mar Juárez y creo que sí estoy de acuerdo. Sí, sí, bueno, yo la media cancha y también un poco el ataque porque es un poco raquítico. El sí, alguien que la meta, ¿no? Sí. Un puntero. Lo de Barreiro, perdón, dice Rocco, lo de Barreiro y Espíndola infumable, se acabó el torneo para nosotros, trapito grande como siempre, durante este receso y pretemporada espero ver en esta página las siguientes noticias: 1, la renovación de Edson Puch; 2, que Güero Díaz, Chávez y Severo por fin se largan del equipo; 3, la contratación de un verdadero centro delantero matón y a alguien en lugar de Baez; 4, la construcción de una estatua de Trapito Barrera fuera del estadio; 5, un nuevo discurso de nuestro DT y por piedad dejen salir a Riolfo, no sé qué tiene que pasar para que pueda jugar. Posdata, si alguien en su trabajo tiene seguidores del Veracruz, Morelia, Santos, Puebla, Pachuca, rolen sus números para hacerles apuestas, porque de los únicos que conozco, América, Pumas, Chivas y Cruz Azul, no hubo ni una ganada. Saludos. Saludos a Rocco. Pues esperemos que sí, ya cambien las cosas para el otro torneo y que podamos... Digo, pudiste haber apostado con gente de Xolos, pudiste haber apostado el torneo pasado con alguien de Tigres y hubieras ganado una buena lana, ¿no? Sí, y lo de la renovación de Puch, pues no hay renovación porque pues tiene contrato de 3 años, entonces le quedan 2, entonces no va a renovar, o sea, sigue su contrato. Sí, más bien sería ver si no rescinden el contrato. Sí, eso es lo más bien. ¿Güero Díaz y Chávez? No, eso ya... Bueno, Chávez no sé, pero... Y Severo. El güero ya se va a Cuapa por los préstamos. Los tres, creo que sí, tendrían los tres que tienen que irse, ¿no? Sí. Y Severo no sé si sea préstamo, pero si lo es, pues ya también se va. Y Chávez, pues no, tampoco sé si sea préstamo, pero se debería ir también. Estoy de acuerdo. Gigas, el necaxista tejano, saludos. Exactamente como dice Rocco, Necaxa necesita refuerzos de calidad en posiciones clave. Tú puedes tener de director técnico al Del Bosque, a Zidane, a Guardiola, a Ferguson, Bucetich, a Boy, el Tuca o a quien quieran, pero sin jugadores de calidad no esperen mucho para la siguiente temporada. Calidad la tenemos en los botines de Puch, Barovero, Mario de Luna y de ahí los demás son muy malos, incluyendo Gallegos, Bekeles e Isijara, que ya nos demostraron que son jugadores de mediocre liga de ascenso. Si va a continuar Alfonso Sosa, le tienen que armar un equipo 3 rayitas más arriba de lo que tuvo y aún así consiguió los objetivos de liguilla en el torneo pasado y salvación matemática en este. Bueno, pues también ya se nos volvió. Que a Gallegos y a mi Brian no los toque. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Y le faltó Marcos González también. Sí, que también estuvo a gran altura, ¿no? Y que cuando no estuvo se notó y mala onda, ¿eh? Y que se combinó con que dejaron ir a su suplente natural. Entonces, pues ahí también. Sí, eso afectó, me parece. Porque le dio cabida a Chávez, que no fue Dios, así no. Déjalo. Y bueno, eso es lo que hay en el post. Así es. Del episodio anterior. Vamos con Alex, ¿tienes en YouTube? Sí, hay varios en YouTube. Priscila Montoya decía Murdo que a lo mejor es la primera chica, ¿no? Que nos comenta en YouTube, no lo sé. Pero nada más pone like por primer comentario. Bueno, muy bien. Felicidades a Priscila. David Iracheta, gracias por su esfuerzo haciendo el podcast, se les agradece. Gracias. Adalberto Aguilar, también hay niños de Puebla que le van al Necaxa. Sí, ya, ¿no? Pero esos no son pipopes. Este está bueno, hasta te va a gustar, Taker. Qué bueno que ya no le hacen caso a Murdoch, el Prisas Eras. Órale, órale. Y ahora el podcast PR dura 1 hora y media. Es más, Murdoch sobra y no necesitamos hidrocálidos. Mejor pongan a comentar a Arturo, que también es hidrocálido, pero bueno. Cierto. Y hashtag ya le tocaba ser reventado a Murdoch. Y luego pone, jaja, puro cotorreo, gracias por el esfuerzo que implica hacer el programa. Son la mejor opción, lo único que le falta al podcast es tener invitados a exjugadores comentando los partidos. Por otro lado, quiero comentarles que me tiene harto leer en todas las partes que Puch y Barovero le han salvado la chamba a Sosa. Para hacer honor a la verdad, al jugador que Sosa le debe más es a Felipe Gallegos. Fue un gol suyo de tiro libre que abrió una serie frente a Mineros, que a la postre dio un campeonato. Fue un gol suyo que desmoralizó por completo a Juárez y logramos el ascenso. Por último, fue un gol del Pipe el que le salvó la cabeza a Sosa frente a Querétaro el torneo pasado. Entiendo que Trapito y Puch han sido fundamentales en los 46, ahora 47, pero creo que otros jugadores también han incidido de manera directa y quizás en momentos más clave. En fin, al propio Gallegos lo reventaban el día de su presentación, solo revisen la publicación de su contratación en el Facebook oficial. Ja, ja, ja, la hermandad siempre revienta nomás por convivir. ¿Ese de quién es? ¿Ese de cuéntale? De Alexander Ríos. Ok. Saludos, ¿eh? Gracias. Lo de Sosa, sí es cierto, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Dices tú, es que Sosa ascendió el guión, para eso le pagaban, ok. ¿Y a los jugadores no les pagan también por hacer su trabajo? Pues muy bien, Rolando Martínez, Necaxa este primer año le ha servido para acoplarse bien, tiene buenos jugadores, pienso que lo que le falta es un Messi, jajajajaja. Ya hablando en serio, para el próximo año vamos a pelear el campeonato y lo vamos a ganar, fuerza Rayos. Uriel Botello, ahí te hablan Murdoch, porque, oigan, ya se la bañaron con sus guacharacas, pone. Ya me había acostumbrado a buenas rolas y me salen con sus cosas. Ese fue Murdoch, ese es Murdoch nada más. Sí, completamente de Murdoch eres. Este año fue como una eliminatoria mundialista. Lo importante eran los resultados, no las formas. Ojalá se enfocaran en reforzarse con jugadores de la Liga Mexicana y probados, porque traer jugadores de fuera que tardan mucho en adaptarse es una apuesta arriesgada, y ya vimos que traer tanto nuevo jugador afecta la continuidad del equipo. En todo caso, mejor que se queden igual los que quieran quedarse y con pocas caras nuevas para que se cuente de nuevo con un buen juego de conjunto. Pues ahí está Uriel Botello. Puede ser que se refuercen con jugadores locales, ¿no? Digo, además es que va a cambiar la regla, porque ahora va a ser, es la regla 18 ahorita, 9-9 va a ser, ¿no? Ahora van a quitar un jugador porque se supone que iban a ir quitando extranjeros. La cosa es que también la Liga Mexicana está muy inflada. O sea, ese es el asunto con las caras nuevas. Es porque, no, o sea, con un jugador de liga local traes tres de ligas de afuera, ¿no? En este caso, pues, imagínate con un Maxi con Barreiro, que fue goleador en la liga ecuatoriana. O sea, estoy seguro que costaba menos que algún banca de Chivas, ¿no? O sea, en ese sentido es por eso que se ven también tantas caras, foráneas, y no solo en Necaxa, en todos los equipos. El mismo López de Silanes lo dijo alguna ocasión, ¿no? Cuando le preguntaron por qué estaban trayendo tanto chileno, dijo que eran jugadores más baratos que los que había en el mercado mexicano. Sí, digo, ves a Maturana, no siempre te sale, pero pues sí, es una buena apuesta, jugadores que buscan vitrina, ¿no? Así es, y bueno, dice Esteban Orizaba, ok, final Necaxa contra Toluca 2017. No, pues está un poco mal. Eso fue hace 10 bien, años, pero... digo 20 años, no ahorita. Jorge Martínez, cuarta victoria al hilo sería cerrar el torneo de muy buena manera y parece que las condiciones se pueden dar. Guadalajara sin querer arriesgar, dando minutos a jugadores que no lo hayan visto, que no hayan visto actividad en el torneo, seguramente, y el Necaxa más suelto y jugando de local. Espero que el Estadio Victoria pese este sábado y a toda la hermandad disfrutemos de un buen partido. Saludos, buen podcast. Y Isaac Santiago. Dice, saludos, buen pescast. Ah, sí, cierto, pues me pescas, no podcast. Isaac Santiago, ¿qué tal, amigos de PR? Espero verlos en el Victoria el sábado contra Chivas. Un saludo para la afición necaxista de Río Bravo, Reynosa. Bueno, y Reynosa más bien. Pues ya está. César Augusto. En la Liga Femenil hay buenos equipos. Necaxa no se queda atrás con el cuarto puesto en la tabla. Muy buen comienzo. Por ejemplo, Paulina Pérez sí le da unas clases a Isijara, con todo respeto. Me gustó mucho puesta en marcha de la liga. Y el mismo César pone, este partido de Necaxa contra Guadalajara está complejo. Ojalá nos vaya muy bien, que gane Necaxa. Lo que hay que resaltar es la fortaleza de los Rayos en el medio campo y la defensa. Saludos para Iturra y que Sosa no vaya a molestar queriendo meter al güero, dice. Saludos a César Augusto. Y pues ya son todos. Twitter, hashtag de PotsPR. Voy a escoger dos de los 532 que hay. Uno es de nuestro compadre Arturo Reyes, arroba Arturo, bien bajo, Reyes, bien bajo. Dice, ahora sí le tuve que bajar al PotsPR con esa canción de apertura. Oh, ni aguanta nada. Cortesía de Mordoqueras, lo repetimos, ¿verdad, Alex? Sí. Ahora, lo curioso es que pone una captura de pantalla que está escuchando el episodio 147, pero en su captura de pantalla el volumen está hasta arriba, ¿eh? O sea que a mí se me hace que no le bajó todo porque el volumen está hasta arriba. El otro que voy a escoger es Jorge G. Zuleta, arroba JG Zuleta, nuestro compadre allá en Tamaulipas, el capo de Tamaulipas, ¿no? Mi quiniela PR la haré de acuerdo a los resultados que necesita el club Necaxa para acceder a la liguilla. Hashtag de podcast PR. Pues perdió desde el primer partido, entonces. No le fue bien en la quiniela. No le fue bien. En Twitter, como dije, iba a escoger dos, escogí esos dos, pero tengo uno que en WhatsApp, Mordo, también va por... Uh-huh. Ahí está siendo común esto, ¿eh? Qué asco de inicio del podcast. Ahora sí se la mamaron. Órale. De Manu Merengue, que es Patreon además. Yo le respondí que eran tus rancherías. Le dije, literal, le dije, son las rancherías de Mordo. Él decía por otra cosa, pero vamos a quedarnos con que fueron tus rancherías, Mordo. ¿Ok? Ok. Es todo lo que tengo. Por ahí tenía, había un par pendientes de César Sandoval, que desde el episodio 146 decía, ¿de qué trabajitos se echaron al hombro? Esas desveladas constantes realmente son muestra del amor al equipo y a los aficionados, gracias. Y en otro decía, ya no dormía por esperar el podcast, muchas gracias, porque además a los patreones pues ahora sí les llegó un poco a deshoras. Sí. pero gracias a César, que es parte de los patreones, que a él le llegan por correo los episodios del podcast. Ahí por si quieren, por si gustan, meterse a patreon.com/pasionrojiblanca y se quieren poner ahí guapos con la causa, ¿verdad? Exactamente. Y por pues favor. Ya nada más queda decir nuestras redes sociales y pues ya, ¿no? Vamos a seguir, eso sí hay que comentar, vamos a seguir al menos un par de programas más, o no sé. Pero, digo, hablaremos de a lo mejor el año en general, a lo mejor dividirlo en el primer torneo y el segundo como la otra vez. O dividirlo tres partidos por programa para completar las vacaciones. Así es. O hablar de la Confederaciones y de la Copa Oro. Podemos hablar de la Confederaciones y de, ahora sí es mi amigo, CR7 hasta que se juegue contra México, es mi amigo. No, bueno, depende de lo que haga ese día, ¿no? A lo mejor después de ese día lo respetamos un poco más. Sí, y pues a ver, ¿no? Ya para, porque pues ya son dos meses hasta julio, ¿no? Hasta 20, julio. 22 de julio, si no mal recuerdo. Bueno, en una de esas solo a los patrones les seguimos mandando programa. Pues sí. Nada más las rolas, entramos con Cabá. Digo, ya después de que dejamos mis rancherías, vamos con las melosidades de Don Gerardo Taker y entramos con Cabá y Encontré el Amor, un clásico del 95. Y vamos a salir con Los Bunkers, con este cover maravilloso de Los Ángeles Negros. Y volveré, también cortesía de Don Alex Rodríguez, ya para que vean más o menos cómo andamos en gustos. Ángeles Negros, bueno, en este caso en voz de Los Bunkers, equipo chileno. Y volveré porque pues volveremos, ¿verdad? El próximo torneo. Se acabó este, pero hemos de regresar y eso nos tiene brincando de gusto. Así es, Los Bunkers, más chilenos que nunca vamos a volver seguramente, como ya nos tienen acostumbrados. Lo mejor es que volvemos en Liga MX todavía. Así exacto, es. Exacto. Por los siglos de los siglos, amén. Oye, Taker, ¿ya encontraste contraseña? ¿O? No, todavía no. Fíjate. Todavía no, andas de vacaciones, bien. ¿Verdad? Ok, Alex. Me pueden encontrar en Twitter como @AlexDeRayos y en Facebook como LexFénix. Me encuentro en Twitter @MurdochEras, igual en Instagram y en Facebook MurdochErasCartoons. Le pueden dar like a la página y ahí seguimos en contacto. Pues ya, ¿qué más? Ah, saludos a la banda de Chihuahua, que me encontré ahí a un aficionado que me agarra y me dice... ¿Qué onda mi Alex o no sé cómo me dice? Y yo dije, ¿quién es él? ¿No? Y ya me dijo que escuche el programa y todo, que se fuese 11 horas, me parece, manejando para ver al Necaxa aquí en Aguascalientes, cerrar el torneo. Entonces, muchos saludos a toda la banda de Chihuahua, ¿no? Y a los que hicieron el viaje, ¿no? Los que estuvieron para este último partido de la temporada, se percibía así que podía ser. Incluido a Cromo, que también anduvo por acá y creo que en sus cinco sentidos, al menos durante los 90 minutos del partido, ya después se fue a la feria y no sabemos de él todavía, ¿verdad? Pero bueno, saludos a Cromo y a todos aquellos que pudieron hacer el viaje para ver a este partido de Necaxa contra Chivas. Yo no fui porque sabía que iba a ser 0-0. Oye, y también, bueno, agradecer la participación en este episodio de Don Arturo Reyes, que pues ya lo escucharon y como siempre, estar al pendiente, ¿no? Y apoyando el proyecto. Saludos, como no, a todos los que dijeron. Oye, y Goti, a Goti, la semana pasada que le mandamos saludo, por cierto, mandó ella su quiniela con los puntos extras que tuvimos, que fue la pelea de Canelo contra Chávez y el mal habido título de Lobos WAP ante Juárez de Miguel de Jesús. Mal habido. Si los pasaron por encima. Oye, esto un pretexto, compadre. No, bueno, esos hay que recordar, fueron puntos extras en la quiniela PR. Y Goti se vio muy viva porque nos mandó esos dos y aparte nos mandó otro extra del Real Madrid y otro extra de la Juventus. Órale. No, bueno, ya. Pareces pro gol. Sí, no es pro gol, Goti. Espérate. Sí, le faltó uno porque fueron tres esos pronósticos. Ok. Bueno, pues ya, vámonos, ¿no? Ok. Pues sí, pues ya. Vámonos. Pues dicen, pues vámonos. Vámonos. Por cierto, mendigos, nunca les voy a perdonar lo que hacen cada vez que no voy a Aguascalientes. Y saben a qué me refiero, malditos. Bueno, anúnciate aquí las esa es la opción. No voy a anunciar. Hay que llegar a un acuerdo con ellos. Hay que, sí, que nos paguen y luego los anunciamos. Ah, ok, digo. Pero sí. No sé por qué dijiste el nombre, ese te lo vamos a descontar. Con... Ahorita lo editamos, ¿no? ¿Te acuerdas que te iba a hacer un depósito? No, no, bueno, vámonos. Ok, pues este fue el episodio 148 del podcast PR y pues nos estamos escuchando la próxima semana con, pues no más, pero el resumen de nuestros rayos más bien. Así que bueno, nos vemos, chao. Bye, bye. Amor, adiós. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Y hoy el cielo se cubrió. Quizás mañana y el sol.